Bueno, y después de oír este par de temas, Eduardo, les cuento a los auditores que estamos conversando con Eduardo Peralta, un músico que realmente, y lo digo muy sinceramente, ha abierto horizontes dentro de la música popular chilena. Tú llevas varios años en música, Eduardo. ¿Podríamos remontarnos un poco a la prehistoria de Eduardo Peralta? ¿Cuándo empezaste con esto de la música? Bueno, yo empecé a cantar así ya más en forma profesional hace 10 años. Yo estoy cumpliendo a fin de este año mis 10 años de canto. Pero en realidad empecé un poco antes, ¿no? En el colegio, en la universidad, al principio de la universidad, componiendo, cantando en festivales, en recitales, o con los estudiantes, en fin. Pero no había decidido todavía que esto iba a ser mi trabajo. Yo estudiaba periodismo en la Universidad Católica. Y bueno, me gustaba mucho la música, tocar la guitarra, escuchar distintos creadores, escuchar música en general. Me gustaba el jazz, me sigue gustando el jazz antiguo, el Dixie. Y los creadores de canción como Serrat, como Patricio Mans, como, en fin, los franceses también, los poetas, me gustaba leer mucho. Silvio Rodríguez también. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, exacto. Y fuiste uno de los primeros que interpretó, digamos, exacto, varios temas de Silvio Rodríguez en una época en que no era tan conocido. No era tan conocido. Y de ahí fue surgiendo estas ganas de aunar, ¿no?, la poesía con la música, lo que siempre me ha interesado. Y de repente el año 78, como que esto hizo crisis y abandoné la universidad. Dije adiós a las aulas y me dediqué a la música, me dediqué ya de frentón a cantar, a hacer recitales, a hacer mis viajes, que yo adoro porque soy un viajero, un patiperro tremendo. Y de ahí, como te digo, ese fue como el inicio de mi carrera de cantante. Eso. Por ejemplo, Eduardo, sé que una de las primeras difusiones un poco más masivas en tu caso fue participar con un tema dedicado una canción para Jesús, ¿no es cierto? Exacto. Tuvo por ahí un premio en el festival de la ACU, creo que fue, ¿no? No, en el Festival de Jesús. En el Festival de Jesús, correcto. Claro, en el mismo Festival de Jesús. Yo mandé una canción que se llamaba El hombre es una flecha, que la cantó Clara Domínguez, con una linda voz, y salió segunda, el año 78. Y precisamente, como te decía, como el comienzo de mi dedicación más exclusiva al canto. Y salió segunda en el Teatro Caupolicán, que fue un público que apoyó mucho la canción, gustó mucho, y después fue grabada, por supuesto, el año 82, en mi primer cassette. Correcto. Fue grabada con arreglos de Edgardo Riquelme, en un disco que hubo, digamos, muchos músicos que participaron, ¿no? Excelentes músicos, claro. Estaba viendo. Y bueno, ese podría considerarse un hito dentro del comienzo de tu participación con este tema en concreto. Claro, claro. Para eso te abrió también a nivel universitario. Por supuesto, la canción inmediatamente fue prendiendo, y no solamente El hombre es una flecha, sino que canciones como Navidad, como El joven titiritero, como Juan González, que se fueron haciendo conocidas bastante rápido entre la gente, y me pedían, incluso hubo un momento en que yo me cansaba un poco de que me pedían solamente dos o tres canciones, y no quería escuchar, el público no quería escuchar las nuevas canciones, y para mí es muy, muy fundamental, muy importante ir entregando nuevas creaciones, ¿no? Lo que tú vas sintiendo, lo que vas haciendo en el momento. Pero al final, bueno, me fui igual reconciliando con mis canciones, y las sigo cantando ahora, incluso después de 10 años, canciones que yo quiero mucho. Y por supuesto seguí creando y seguí haciendo un montón de cosas, porque a mí me interesa estar siempre al día y con nuevas creaciones, con nuevas cosas que mostrar. Claro. Tú eres un compositor bastante prolífico. En un artículo que aparecía ya hace varios años, hace 7 años aproximadamente, se mencionaba alrededor de 100 y tantos temas. Tuyo, sí. 150 temas. Sí, en la actualidad, ¿cuántos temas son hay? Son como 300 canciones. Más como 300, claro. Canciones. De las cuales, por supuesto, no están todas en repertorio. Correcto. Hay varias que no las... Hay algunas que las he ido dejando, que están por ahí grabadas, te fijas. Hay muchas adaptaciones musicales también de poetas que a mí me gustan, ¿no? Como Pessoa Vélez, como Neruda, como Parra, incluso Huidobro, que yo soy un fanático de Vicente Huidobro, al cual es muy difícil musicalizar, claro, en sus poemas, en sus mejores poemas, porque usa mucho el verso libre, en fin, y una forma bien especial de poesía. Y bueno, hay un montón de canciones, ¿no? Y además traducciones, como tú sabes, de Brassens, de este gran trovador francés que yo quiero mucho, y yo llevo más de 40 canciones ya traducidas al castellano. Entonces son un montón, en realidad, de canciones que están ahí, de las cuales yo creo que tengo unas 50 en repertorio, así que las puedo cantar inmediatamente, ¿no? Están en la memoria. Pero hay otras que tengo que revisar, o algunas que han quedado por ahí, te fijas, en los cassettes, en el tintero, escondidas, en los, ¿no? En los cuadernos. Pero son canciones que yo quiero mucho, en todo caso. Por ahí hay unas bien, bien ocultas, bien viejas. Oigamos algunas de las conocidas, oigamos un par de temas más. Perfecto. Eduardo Peralta, estamos conversando con Eduardo, para los auditores que cometen el error de no colocar el programa desde el comienzo. ¿Eh? Grave error. Grave error, graso error. Hablamos en el Parlamento anterior acerca de un concepto que, según sé, a ti te interesa mucho. De hecho, antes de comenzar a grabar el programa hablábamos de eso. El trovador, ¿eh? Claro. Un individuo, ¿eh?, muy interesante, que, según tú mencionabas, concuerda en de alguna manera con tu trabajo. Exacto. Dentro de la música popular. Exacto. Para mí el fenómeno de trovador es un fenómeno que ha resucitado en este siglo por no sé qué motivo, hay debe haber algunos motivos, pero se ha extendido tremendamente el fenómeno de la canción poética desde, yo diría, los años 40 a esta parte, y es un fenómeno que se había perdido un poco durante muchos siglos. Incluso el fenómeno de los trovadores es del siglo XII y XIII y XIV también en Europa, digamos dentro de la tradición occidental, que es la que más o menos nosotros dominamos, ¿no? En Francia, el sur de Francia fundamentalmente, España, Cataluña, Galicia, Portugal, Italia también. Hubo un montón de trovadores muy interesantes que se fueron perdiendo, ¿no? Hay muy poco ahora de claro. material escrito incluso sobre los trovadores. Y yo creo que ese fenómeno de los trovadores, que se perdió durante, como te decía, varios siglos después del Renacimiento, en fin, hacia adelante, ha ido renaciendo, ha ido resucitando en este siglo. Y es cosa de mirar la geografía musical, el caso de un Georges Brassens, el caso de un Chico Buarque en Brasil, el caso de Joan Manuel Serrat en España, Luis Jacques, Aute también. En fin, varios catalanes, exacto. Maxime Le Forestier en Francia también, otro trovador que siguió, Renaud, que es un trovador que está ligado un poco al rock francés, pero que tiene un nivel de poesía y de letra muy bueno. Y en Latinoamérica hay una lista también bastante grande, ¿no? Si tú piensas, nosotros aquí mismo en Chile tenemos... ¿A quién mencionarías tú aparte de ti? En Chile, bueno, creo que Violeta es una de las grandes ejemplos de lo que es una trovadora, una gran trovadora latinoamericana. Patricio Mans también. Yo pondría en el caso de los trovadores a Pedro Yáñez, aunque tiene una tremenda raigambre campesina, no tan urbana tal vez, que es un fenómeno trovadoresco, digamos, o sea, una de las características de los trovadores, esta cosa urbana, de los pueblos, en fin. Pero Pedro Yáñez tiene el gracejo, tiene una ironía, un juego, además una preocupación por el verso, por el oficio del verso, de las décimas, la rima. Que viene de su conocimiento de la paya, del canto popular, de los cantos, claro. del canto a lo divino y a lo humano, que también viene, como comentábamos, ¿no?, de España y de Europa. Es esa vieja tradición que también es trovadoresca, ¿no? Del sí, romance, de la décima, que lo usaba incluso para payar y para escribir Quevedo, por ejemplo, en el Siglo de Oro. En fin, y en Latinoamérica hay un montón: León Gieco, Atahualpa Yupanqui, que sigue vivo y que sigue realmente dando ejemplo de lo que es un trovador latinoamericano. Leo Maslía en Uruguay, por ejemplo, que es un trovador un poco sui generis, porque mezcla lo que es la música concreta, la música contemporánea, es un gran pianista, con esta canción poética, esta canción con un oficio, con una preocupación de la letra, de la rima, del mensaje y al mismo tiempo del oficio trovadoresco. Entonces es una, como te comentaba, de récord, es una familia de trovadoresca muy grande en el mundo, y que ha ido creciendo de una forma impresionante. Y siendo, entre comillas, clasificada a veces un poco arbitrariamente. Exacto, ¿no? Porque diferentes trovadores, entre comillas, acceden a diferentes formas de expresión, ¿no? Como Leo Maslía, por ejemplo, la música más concreta. Claro. En caso de Chile, Hugo Moraga, por ejemplo, tiene una visión en que está amalgamado el bossa nova, el jazz, el impresionismo también, ¿no? En su forma de tocar la guitarra. En Pedro Yáñez, en la cosa más campesina. En Brassens, por ejemplo, el gran trovador francés, se mezclaba un poquito el jazz antiguo. Él había sido guitarrista de jazz con el folclore francés también, ¿no? Se producía, como dicen los franceses, un mélange, claro, una mezcla de distintos estilos. Pero, como te digo, la cosa común de esta familia de músicos es esta preocupación de que la música y la poesía tengan un sitial en lo que es la canción, conviertan a la canción en una especie de obra de arte específica, como puede ser un poema, como puede ser un cuadro. Es darle a la canción un sentido artístico preponderante. Interesante el tema, ¿no? Muy claro. Interesante. Grande y largo para conversar. Grande y largo para conversar. Sigamos oyendo otro poco de música, Eduardo. Fantástico. Hace un rato hablábamos de los viajes que tú has realizado, que son varios, tengo entendido. Sí, claro. El primer viaje importante fue por ahí por el año 80 y... El año 80. El año 80, ese viaje a Europa. Europa. Claro. Que fue un viaje, bueno, más que nada como de aventura. Yo tenía 20 años, incluso hasta fui con permiso notarial, todas esas cosas, ¿no? Cumplí los 21 viajando. Mi mayoría de edad y mi mayoría de trovador, parece. Porque fue un viaje de casi 9 meses por varios países de Europa y, bueno, cantando por ahí, conociendo mucha gente, teniendo un montón de experiencias diferentes, conociendo a creadores más que nada, ¿no? Fue ahí el momento en que me encontré con los trovadores franceses, por ejemplo, con Maxime Forestier, Renaud, un montón de creadores, Guibert, pero fundamentalmente con el viejo Brassens, ¿no? Que fue un descubrimiento muy impresionante. Yo algo había escuchado, muy poco, de Brassens. Incluso en la casa de un amigo una vez había escuchado 2 temas, pero no le había dado la mayor importancia, porque además no sabía mucho francés, no entendía lo que significaba. Y para mí fue un golpe muy fuerte, ¿no? Descubrir a este gran trovador, que es una especie de maestro de trovadores de los últimos 20, 30 años. Murió el año 81 y, sin embargo, los franceses lo quieren y lo recuerdan como una especie de refundador de la canción poética francesa. Comentábamos recién, por ejemplo, que en Francia el nivel medio de la canción es muy bueno en sus letras, en su música. Y eso yo creo que tiene que ver también con estos maestros que han ido dándole entregándole un sentido muy, muy alto, muy, muy poético, muy artístico a la canción. El caso de Brel, por ejemplo, el caso fundamentalmente de Brassens. Y desde esa época, del año 80, que yo, por desgracia, no pude conocer personalmente a Brassens porque ya estaba bastante enfermo, él murió el año siguiente, el año 81. Desde esa época, desde el comienzo de esta década, yo he estado traduciendo, adaptando al castellano canciones de este gran trovador, y ya llevo más de 40 canciones, y incluso ahora en junio hay una muy buena posibilidad, estamos conversando con la gente del Instituto Chileno Francés para hacer un homenaje a Brassens, que ya lo hice en una jornada del año pasado en el instituto, que fue muy buena y muy cálido el público, e incluso fueron muchos franceses también dentro de la gente que asistió al recital. Así que seguramente en junio vamos a hacer un recital especial, un homenaje para, en ocasión de la fiesta de la música francesa, a este gran trovador Brassens. El irreverente Brassens, ¿eh? El irreverente, claro. Como los trovadores antiguos, porque realmente él pertenece, ¿no?, lo que hablábamos al principio, a esa tradición del sur de Francia, del Languedoc, que es una tradición medieval en que los trovadores ironizaban, jugaban con las palabras, hacían juegos de palabras, de rimas, en fin, se reían de ciertas cosas, en forma muy poética, por supuesto. Y Brassens como que retoma esa vieja tradición y la muestra, por supuesto, renovada y modernizada y engrandecida. E impresionante esa irreverencia a Brassens, que cuando murió tenía exactamente... ¿Qué edad? 61 años. 61 murió años. Muy joven, en realidad. No debiera tener una enfermedad bastante seria. Debiera haber estado con nosotros un tiempo más, porque es uno de los grandes talentos que ha habido en este siglo. Bueno, ese fue el viaje a Europa que te marcó profundamente. Ahora, después vinieron otros viajes. Claro, en realidad, bueno, yo soy un animal viajero, ¿no? Como te decía, un patiperro incansable. Me gusta mucho viajar. Yo creo que un poco este concepto de trovador incluye esto también, de viajar. Bueno, los trovadores y los trovadores, exacto, y de pueblo en pueblo, y se iban a las plazas y cantaban. Yo creo que eso tiene vigencia hoy día. Creo que para mí esta posibilidad, además de trabajar solo con mi guitarra, que es lo que he hecho estos 10 años, en vivo, digamos, porque bueno, el primer cassette fue grabado con otros músicos muy, muy buenos y muy queridos, pero fundamentalmente yo mi trabajo lo he desarrollado con mi guitarra nomás. Eso me ha dado la facilidad de tomar la guitarra y de meterme a un bus, de meterme a un tren o subir un avión de repente y partir a muchos lugares. Y el otro día, sacando las cuentas en mi, por ahí, una especie de bitácora que tengo, porque yo tengo hartas agendas en que anoto mis viajes, mis idas, mis vueltas, sacaba la cuenta, por ejemplo, de la cantidad de kilómetros que yo he recorrido dentro de Chile en estos 10 años cantando. En lo que son, por supuesto, viajes ida y vuelta, ¿no? En tantos lugares, tantas ciudades. Son más de 70 ciudades y son más de 80.000 kilómetros en viaje, ¿no? Yo conozco desde Arica hasta Puerto Williams. Y más de 80.000 kilómetros significa dos vueltas al mundo, pero dentro de Chile, ¿no? Sin contar estas salidas fuera de Chile, que han sido una suerte también y una oportunidad muy linda para mí. Pero solamente dentro de este país, de mi país, cantando, viajando con mi guitarra y mostrando mis canciones, yo he dado dos veces la vuelta al mundo. Increíble, las estadísticas sirven. Claro, veces, claro, es muy sintomático de lo que me gusta hacer. O sea, yo creo que hay que ir a cantar a todos lados. Hay que estar con la gente, y a mí me invitan a cantar de ciudades grandes, de pueblos chicos, y como te digo, yo gozo cantando. Hace poco estuve cantando en el ex pueblo hundido, que se llama, ¿no? Allá en el norte, en Diego de Almagro. Ahora se llama Diego de Almagro, porque seguramente no les gustaba el nombre, pero realmente, claro, complicado, complicado de asumir. Y el público de Diego de Almagro, realmente muy cálido, había más de 300 personas, muy rico, muy receptivo para las canciones. Y como te digo, yo creo que es una de las bases del trovador, es esta posibilidad de agarrar la guitarra y de meterte en los andenes, en las estaciones, en fin, y recorrer, conocer gente y conocer lugares y entregar tu música así personalmente, ¿no? Directamente. Claro, tú eres uno de los, a mi juicio, uno de los buenísimos guitarristas chilenos dentro de los músicos, ¿no es cierto? Que hay muchos que se acompañan con su guitarra de manera aceptable y otros de manera muy admirable, ¿no? En tu caso, personalmente pienso que eres uno de los músicos que domina la guitarra extraordinariamente bien. Muchas gracias. Ahora, eso viene. ¿Tienes estudios inicialmente? Mira, yo sé que llevas muchos años tocando guitarra, pero yo en realidad no tengo estudios académicos de conservatorio o de academia o de escuela, en fin. Pero soy una persona que escucha mucho y desde siempre, desde que estaba en el colegio, que me empezó a gustar la música. Me iba a los recitales, como te digo, escuchaba mucho jazz, escuchaba concertistas en guitarra, aparecían, qué sé yo, en el municipal, en estos conciertos que se dan al mediodía, ¿no? Escuchar las orquestas o los solistas. Escuchaba mucho y sigo escuchando a los intérpretes de la música popular de la guitarra, ¿no? A Pat Metheny, a Aldi Meola, a Paco de Lucía, dentro de los chilenos, a grandes guitarristas, excelentes guitarristas como Eduardo Gatti, como Hugo Moraga, como Pedro Yáñez, incluso, como te decía recién, que dominan de forma diferente este instrumento tan variado, tan de tantas posibilidades que es la guitarra. La Tita Parra, que ha hecho la Tita, la también. Tita toca muy bien la guitarra, tiene la escuela cubana, ¿no? De la nueva trova. Bueno, un gran guitarrista también de la canción popular es Silvio Rodríguez, realmente un excelente guitarrista. Y como te digo, mezclando todas estas influencias de escuchar mucho música clásica, guitarristas clásicos, guitarristas populares que dominan bien el instrumento, y a través de la práctica yo he ido, bueno, consiguiendo este concepto que a mí me interesa mucho, que también va ligado a esta idea de lo trovadoresco. Los trovadores eran artistas de un solo instrumento, ¿no? Ya sea el laúd o la vihuela, que los acompañaba en sus canciones. Y para mí la guitarra es fundamental. La guitarra es un complemento musical que tiene que ser muy completo, que tiene que ser muy, muy exacto en lo que es la canción, muy, muy fidedigno en la expresión de la canción. ¿Por qué? Porque yo pienso que la guitarra no es, como decías tú, un puro acompañamiento o una cosa rítmica solamente. En ese sentido, bueno, existe claro lo que es algunos cultores de folclore que defienden la cosa del ritmo, del rasgueo de la guitarra, y eso es muy, muy importante. Los diversos rasgueos, claro, en la guitarra son fundamentales, pero para mí el concepto de la guitarra en la canción tiene que ser melódico, armónico, rítmico, en fin, con todas las posibilidades que da un instrumento de cuerda, ¿no? En que tú puedes hacer, en fin, tantas cosas hermosas usando los registros diversos que tiene, agudos, bajos, en fin, las segundas voces que se pueden hacer o las terceras voces que pueden acompañar a tu voz, ¿no? No hacer solamente el ritmo, sino que jugar con la guitarra, jugar con el contrapunto, de manera que la guitarra y la voz se conviertan en un complemento tal para la canción, que sea algo muy agradable, algo musicalmente agradable, como una piecita de música, ¿no? Como una pieza de música en que la guitarra y la voz son fundamentales dentro de la canción. Bueno, Eduardo, yo te agradezco enormemente haber venido al programa. En todo caso, contémosles a los auditores que la próxima semana vamos a seguir conversando y oyendo buena música tuya. Bueno, yo te agradezco a ti, Cristian, esta posibilidad, esta invitación para conversar un poco y escuchar estas canciones que yo quiero mucho y que siguen siendo algunas, incluso de las del primer cassette, que son de hace hartos años atrás, de hace 8 o 9 años, siguen siendo para mí muy actuales y yo las sigo cantando y entregando en mis recitales. Yo te agradezco esta posibilidad de conversar con los auditores de la radio de la Universidad de Chile. Y bueno, siempre es muy, muy grato. La radio para mí es un medio de comunicación muy fundamental para los artistas, especialmente para los trovadores, que tratamos de comunicar cosas a través de las canciones. Eduardo, vamos a seguir conversando la próxima semana. En todo caso, anunciemos desde ya un recital que tú tienes la próxima semana. Esto es el sábado de la próxima semana. El sábado 21, estoy a las 10 de la noche en el Rincón de Azócar. Hace varios meses que no voy al Rincón porque solamente hace 1 mes y medio, 2 meses empezaron de nuevo este año con recitales. Así que los invito a todos a este recital, el 21 de mayo. 21 de mayo, bien patriótico. Sí. Pedro de Valdivia, esquina Los Plátanos. Exactamente, por si acaso. A las 10 de la noche el sábado 21 ahí estaremos. Y a ustedes, amigos, los invito para el próximo programa en que seguiremos oyendo a Eduardo Peralta.